Alégrate María, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Dichosa tú porque has creído, porque en verdad resucitó. Aleluya, aleluya. Alégrate María.